¿Argentina se va a transformar en la próxima factoría de cerdos para China? Bueno, ¿a qué viene esto? En el mes de mayo se realizó en la UCA una charla donde se abordó el tema del campo y las posibilidades de la economía post-pandemia. Entre los que participaron en esa charla estaba Gustavo Grobocopatel, que es conocido como el rey de la soja, para que se vayan dando una idea. Economistas como Carlos Melconian, José de Mendiguren, de la UIA. Hugo Sigman, que es CEO del Grupo Insud y que se dedica también en gran parte al agronegocio, incluyendo el sector farmacéutico del agronegocio. Y algunos de las personas más ricas del país. Esa reunión parece haber sido un adelanto de lo que se dio a conocer este 6 de julio, cuando Cancillería Argentina, a cargo de Felipe Solá, tuvo una reunión con el ministro de Comercio de la República Popular China y dijeron que estaban avanzando en una asociación estratégica entre ambos países para la producción de carne porcina. Para hablar de esta situación y los debates que abrió, estamos en comunicación con Maristela Svampa. Ella es socióloga, escritora, investigadora. Maristela, muy buenos días. Pato del Corro, Lía Pesaresi, te saludamos. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Pato. Y bueno, un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana fría y lluviosa aquí en Buenos Aires. Así es, encapotada, como le decimos. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por atendernos. Si te parece, Maristela, quería pasar un segundito de unos fragmentos de lo que decían Sigman y Grobocopatel en la charla esta de la UCA que mencionaba. Perfecto, escuchamos o vemos. Argentina podría producir el 10% del consumo que China tiene de carne de cerdo. China tiene un problema gravísimo, ha perdido el 40% de su producción porcina y está buscando externalizar de un modo definitivo parte de su producción. Como decía Hugo, apareció la gripe africana y aparecieron otras cuestiones que hacen que el mercado aparezca. Entonces, hoy el cambio, la restricción ya no es la demanda o el mercado, si no es la financiación, de qué manera podemos financiar ese crecimiento o esas inversiones que tenemos que hacer, donde están todos los problemas que expuso Hugo en su momento. Yo creo que la agroindustria o el sector de agronegocios tiene una oportunidad enorme. Maristela, un buen punto quizás para arrancar la conversación es preguntarnos, ¿por qué China perdió ese 40% de producción y por qué la quiere sacar de su país? Bueno, efectivamente, hace 2 años China sufrió un fuerte brote de lo que se conoce como la peste porcina africana, que es un virus altamente contagioso, sobre todo en las condiciones en las cuales se cría los cerdos. No nos olvidemos que son criaderos de animales a gran escala, donde los animales viven hacinados y que se les aplica antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente para mandarlos al mercado. Esto es lo que genera que se conviertan en un caldo de cultivo de virus y de bacterias altamente resistentes. Por eso hay epidemias constantes también en estos criaderos industriales. Y claramente lo que sucede es que también estos virus pueden mutar y pueden pasar de los animales a los seres humanos. Pero volviendo al punto, hace 2 años hubo, a causa de la peste porcina africana, una epidemia muy grande dentro de los criaderos en China, que obligó a ese país a sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos, muchos de ellos de modos sumamente crueles, como por ejemplo quemarlos o enterrarlos vivos, como estamos viendo ahí en las imágenes, y todo ello disminuyó la producción de carne de cerdo entre un 20 y un 50% en China. Entonces China está buscando externalizar la producción. El término que utilizó Hugo Sigman es un término muy controvertido, precisamente porque lo que China quiere hacer es externalizar los riesgos. Quiero también agregar a esto que en realidad es a partir de enero ya se conocía o se dio a conocer en una publicación de Biogénesis Bagó que que habría la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento entre la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y la Asociación China para Promoción y Desarrollo Industrial. Esto se viene cocinando, entonces, desde antes de la pandemia. Ahora está tomando, digamos, está siendo a nivel oficial a raíz de esto que ustedes pasaron, este conversatorio que reunió a las eminencias del campo de los agronegocios y ahora debido a las comunicaciones de Cancillería. Pero insisto, esto es altamente peligroso. Lo que China quiere hacer es externalizar los riesgos en varios sentidos. Primero, este es un modelo de producción agroindustrial altamente insustentable, que se basa en el tratamiento cruel de los animales, hacinamiento, como les decía antes, se les aplican antibióticos, antivirales, viven en condiciones realmente típicas de un campo de concentración hasta ser sacrificados. Esto hace que sean, insisto, el caldo de cultivo de distintos virus. Hoy en día, en segundo lugar, sabemos que la pandemia, como la del COVID-19, la del coronavirus, como la del ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, tiene orígenes zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, ha habido un salto interespecie de los animales a los seres humanos. E insisto, los estudios científicos muestran con claridad que entre las causas de estas pandemias están efectivamente las crías de animales a gran escala, como también debemos sumar la deforestación y la devastación de ecosistemas. Así que detrás de esta crisis sanitaria hay una crisis socioecológica que hoy no aparece en la agenda, ¿no?, pero que queremos visibilizar. Y queremos visibilizar lo que puede llegar a pasar en este país si se llega a firmar este memorándum de entendimiento, si efectivamente nos transformamos en una factoría de cerdos para China o para quien sea, porque en realidad acá lo que está en juego es el modelo en sí misma, claro. No importa para quién, para qué país, lo cual implicaría abrir la puerta también a la posibilidad de nuevas pandemias. Así que es doble el peligro. Estamos insistiendo, modelos de mal desarrollo, ¿no?, que son claramente insustentables, y por otro lado estamos abriendo a la posibilidad de una crisis sanitaria, de un peligro de nuevas pandemias. Estamos en comunicación con Maristela Svampa, ella es socióloga, viene siguiendo muy de cerca estos temas. Decías algo que me parece muy necesario, Maristela, que es, bueno, el hecho de visibilizar esta discusión. Llama la atención, ¿no? Porque siempre que hay un proyecto de negocio, por decirlo de alguna manera, salen los gobiernos, los grandes empresarios a decir, bueno, acá hay una gran oportunidad, y sin embargo se mantiene muy en silencio porque, evidentemente, si China lo quiere externalizar de manera permanente, como decía Sigman, es porque no quiere seguir corriendo los riesgos que ya se vieron, claro, con externalizar los riesgos. Externalizar y los problemas los riesgos de salud, digamos. Completamente. Ahora, en ese sentido, ¿no? Bueno, uno ve los auspiciantes de muchos programas, vos hablabas de Biogénesis Vagó, y uno por ahí le suena, ¿no?, de escuchar en la radio, en los programas de televisión, como grandes sponsors también. Ahora, en una declaración que vos firmaste, comparan este tratado que aparentemente querría firmar Felipe Solá con el ministro de China, con la implementación de la soja transgénica en Argentina, que también firmó Felipe Solá en 1996. ¿En qué sentido lo comparan? Y para quien no sigue mucho y dice, bueno, pero tener las granjas de cerdos acá, ¿qué problemas podría traer? Digamos, ¿cuál es la comparación que ustedes hacen? Y para que se entienda mejor los problemas que podría traer al país. Bueno, en primer lugar quiero decir que sí, que lanzamos esta declaración este lunes 21 de julio, un grupo de activistas y organizaciones sociales de diverso tipo. Es importante destacar esto porque en esta declaración está convergiendo un amplio abanico de organizaciones que representan desde los movimientos socioambientales que luchan contra las diferentes formas de extractivismo en Argentina, los movimientos que promueven la soberanía alimentaria, esto es otro modo de producir, un modo de producir sano, agroecológico, y por otro lado también los movimientos animalistas. es una oportunidad casi inédita. Nunca habíamos convergido tantos vectores, tantas líneas de acumulación de lucha en defensa, insisto, de otra relación con la naturaleza y de otra relación también con los no humanos, con los animales. Entonces, esto me parece importante porque efectivamente tenemos una gran cantidad de firmas, ya salimos con una gran cantidad de firmas en la declaración, pero hoy en día no estamos dando abasto para insertar la gran cantidad de adhesiones que nos llegan de distintos sectores del campo de las organizaciones sociales y también del campo de la cultura. Son cientos de miles de adhesiones. Segundo punto, efectivamente nosotros establecemos la comparación con el modelo de agronegocio, porque esto forma parte también del modelo agroindustrial, ¿no? Es una de las expresiones más recientes, la ganadería intensiva, que por otro lado, quisiera remarcar, es responsable también de la emisión de gases de efecto invernadero, muy importante, el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen hoy en el mundo tiene que ver con la ganadería intensiva, que está en alza, en crecimiento, en algo que está muy ligado también a la demanda de China, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la soja. Sabemos que el modelo sojero, el de las semillas transgénicas, que viene acompañada de ese paquete que implica la utilización de glifosato, se introdujo en 1996, en ese entonces era secretario de Agricultura, precisamente Felipe Solá. En ese momento se podía llegar a arguir que todavía no se conocían del todo los impactos socioambientales y sociosanitarios. Hoy en día, 25 años después de esto, somos conscientes de que los problemas que genera el modelo de agronegocio, sobre todo con la utilización del glifosato, es el problema socioambiental y sociosanitario más importante del país, como es relevado, por ejemplo, por la red de médicos de pueblos fumigados. Claro. Los impactos sobre la salud, malformaciones, incremento de la tasa de cáncer en poblaciones que son fumigadas persistentemente con glifosato. La Argentina es el consumidor mundial por excelencia de glifosato, además de tener millones y millones de hectáreas sembradas con soja transgénica. Maristela. Bueno, en ese momento, quizás en 1996, uno podía arguir, insisto, que no se conocían del todo los impactos. Hoy no podemos decir eso. Hoy, claramente, los impactos nocivos están en la agenda, aun si son silenciados por los grupos de poder. Y en el caso de las granjas de porcinos o de la cría de animales a gran escala, los estudios indican con claridad cuáles son los impactos en términos tanto generales como específicos, esto es, sanitarios como también sociales y ambientales. No podemos fingir demencia, no podemos decir que lo desconocemos. Están ahí, los estudios son claros y mucho más en estos tiempos de pandemia. Pero esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, sobre estos periplos, ¿no?, tan persistente de los hombres que ocupan posiciones de poder. Digo, Felipe Solá, en 1996, aprobó el ingreso de la semilla transgénica que está en el origen de la expansión del modelo de agronegocios. No pagó costos políticos. También promovió la apertura indiscriminada de los mares a la pesca. También, no lo olvidemos, era gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando ocurrió la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Imposible es uno olvidarse. De los responsables políticos que todavía no ha dado cuenta de ello. Y ahora viene como canciller a introducir esto diciendo que efectivamente la cría de cerdos a gran escala daría la posibilidad de contar con divisas para reactivar la economía argentina. La verdad es que uno dice que si no hemos reactivado, o en todo caso no hemos descendido, no ha disminuido la pobreza ni la desigualdad, con más soja, con más fracking, con más megaminería, la verdad que no sé por qué tenemos que pensar que siendo o transformándonos en una factoría de cerdos para China, vamos a, en ese sentido, resolver los problemas de la Argentina. Como de costumbre, nos quieren presentar falsas soluciones y sobre todo quieren ocultar las graves consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que tienen estos modelos de mal desarrollo que, insisto, hoy en día están en expansión porque la demanda de China la de su población de clase media es la de comer carne. Es la cultura que se ha expandido en China, ¿no?, en nombre de un consumo asociado a un, si ustedes quieren, podríamos decir, un ideal de consumo asociado al nivel de vida de las clases medias, que hace que efectivamente hoy las clases medias quieran en China consumir carne. Y eso ha producido un aumento de la ganadería intensiva, tanto de vacas como también de cerdos y de aves. Bueno, la verdad es que si China quiere externalizar los riesgos, acá nosotros le decimos que no, que nosotros queremos dar una discusión seria, que no estamos dispuestos a aceptar las falsas soluciones y que somos conscientes de los riesgos de que esto puede llegar a traer y queremos que la sociedad los conozca. Agradecemos que con muchas firmas nos estén acompañando porque este debate recién se abre. Totalmente, y te sumo, bueno, problematizar eso, ¿no? China, que en general no externaliza nada de su producción, si quiere producir su carne, digamos, en lugar de en su país, en un país recóndito como Argentina, algo raro, tiene que algunas consecuencias, evidentemente ellos quieren o estaban pagando y ya no las quieren seguir pagando. Lía. Sí, yo, hola María Estela nuevamente. ¿Qué tal, Lía? Quería preguntarte específicamente, ante este panorama que vos describís, ¿quiénes entonces son los que se benefician y quiénes ganan con estos acuerdos? Concretamente, sectores y nombres, por así decirlo. Bueno, a ver, serían los grandes productores, sin duda, los que obtendrían grandes beneficios, porque estamos hablando de fuertes inversiones de capital para generar criaderos de chanchos a gran escala. Miren, para entender la magnitud, son 9 millones de toneladas de carne, 9 millones de toneladas de carne, ¿no?, que representarían 14 veces más del total de lo producido por la Argentina en el año 2019. Es decir, implicaría un salto enorme que, además de beneficiar, digamos, y sin duda, a grandes productores en la asociación con la Asociación de Industrias Cárnicas en China, implicaría también un desplazamiento de los pequeños productores, claro, ¿no?, que serían marginalizados porque no podrían competir en un mercado de esas dimensiones. Con lo cual también esto afectaría a la producción que hoy encontramos en Argentina. Tengamos en cuenta que nosotros, desde el Pacto Ecosocial y Económico, estamos promoviendo propuestas holísticas en las cuales se articule justicia social y justicia ambiental, y que en términos de soberanía alimentaria promovemos un paradigma agroecológico que hoy se está expandiendo en la Argentina, ¿no? La Argentina ha tenido grandes dificultades precisamente a raíz de la expansión del modelo de sojero, del modelo de agronegocios, de impulsar la agroecología. Pero en los últimos años ha habido un impulso importante. Hay organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, acá en Buenos Aires, pero podemos encontrar otras en Mendoza, en Córdoba, en Santiago del Estero, con el MOCASE, que ha sido sin duda pionero en esto, en promover formas de agricultura familiar ligadas a la agroecología que promueven precisamente esto, producir sano, ¿no?, alimentos sanos, y que además exigen un acceso a la tierra para precisamente afirmar esta exigencia de soberanía alimentaria. Bueno, en los últimos meses y al calor de esta pandemia, hemos visto también que ha habido un incremento del consumo de productos agroecológicos. Ha habido sobre todo esto en las grandes ciudades, ¿no? Nosotros queremos ir más allá de eso, ¿no? Nos interesa no solo que las clases medias consuman productos agroecológicos, es necesario pensar un cambio del paradigma, porque este paradigma de agroindustria es sumamente insustentable. Concentra tierras, produce además con agroquímicos, en ese sentido también implica un trato cruel a los animales, como estas granjas industriales. Cuando hablo de la concentración de tierras, también estoy hablando de un modelo de agricultura sin agricultores, que ha expulsado a una gran cantidad de agricultores de los campos. Bueno, también esto va a significar una extinción de aquellos que producen a pequeña escala, que producen carne de animales. Entonces, realmente tenemos que ser muy conscientes de que lo que aquí se está promoviendo es un régimen que sin duda va a beneficiar a las grandes corporaciones y que va a traer, va a generar también impactos socioambientales y sociosanitarios muy preocupantes, sobre todo al calor de esta pandemia, ¿no? Que nos ha hecho muy conscientes de que es necesario pensar en la estrecha asociación que existe entre cuidado, salud y ambiente. Esta es una oportunidad para dar una verdadera discusión sobre qué modelos de desarrollo debemos encarar y cómo debemos decir no a las falsas soluciones. Estamos en comunicación con Maristela Svampa, socióloga. Te sumo un punto, Maristela, por ahí para desarrollar en alguna próxima oportunidad. También algo que me llamaba la atención, ligado a estas grandes factorías, ¿no?, de cerdos, más allá de las enfermedades que producen, como vos contabas. También ahora los rebrotes que viene habiendo en Europa se dan en gran parte en grandes frigoríficos que tratan de manera industrial eso, que a la vez usan como mano de obra los sectores inmigrantes, los más precarizados, que también viven en condiciones, digamos, de hacinamiento. Entonces, ¿cómo se va ligando desde la forma de producción y la relación con la naturaleza hasta el trabajo, en este caso, en estos grandes frigoríficos que están siendo en toda Europa el foco de los grandes rebrotes, también en Norteamérica? Perdón por el compromiso al aire, pero en otra oportunidad por ahí nos volver a conversar, también para debatir estos puntos que vos tomabas sobre, bueno, qué salida dar, es posible una salida dentro del capitalismo, un nuevo pacto y relación con la naturaleza, de qué manera se podría dar. Es muy interesante para profundizar. Claro, cuáles son los sectores sociales, qué alianzas sociales podrían poner en jaque a este sistema que nos está llevando, ¿no?, estos desastres. Me parece que son todos temas que ustedes vienen trabajando, que me parece sería muy interesante charlar, intercambiar opiniones sobre eso, pero hoy no hacer foco en que esto salga a la luz, esta situación de la instalación o la propuesta de instalación de estas grandes granjas se salga a la luz acá en la Argentina, que se empiece a hablar del tema. En los grandes medios se está bloqueando totalmente, por más que en las redes sociales, y como vos decías, se está difundiendo mucho, así que bueno, la idea es impulsar esto, también dar el espacio para abrir el debate e intentar y decir, esto no puede pasar, por lo menos sin que haya una discusión seria, no puede pasar como por abajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera. Sí, un agregado nada más. Me parece muy importante, Pato, lo que decís acerca de las condiciones de trabajo, porque también estos virus zoonóticos que hacen ese salto interespecie, que saltan del animal al ser humano, esto no solo está ligado a las condiciones de hacinamiento, los antibióticos, los antivirales que se aplican de manera indiscriminada a cerdos, pollos y ganados, sino también a las condiciones de trabajo que encontramos en frigoríficos, que son absolutamente precarias y que específicamente porque no hay protección, también hace que la contagiosidad sea mayor. Así que es un punto muy importante el tema de la precarización laboral para agregar también en cuando uno busca analizar todos los elementos que involucran esta temática. Y acá lo vimos, ¿no?, hasta en Villa Azul también, que uno de los focos de contagio fue el frigorífico, el ex Morrone, por decirlo de alguna manera, el federal, que había, bueno, muchas discusiones también por las condiciones de sus trabajadores, venían habiendo muchas quejas. Maristela, bueno, nos sumamos también, la pueden seguir a Maristela también en Twitter para ir viendo también las novedades que pueda ir difundiendo y sumar, ¿no?, a todos y a todas a que pongamos esto como una en la mesa de discusión de las cosas que se debaten nacionalmente y presionar también para que se ponga el debate en los grandes medios, porque no puede pasar así, sin debatir, a ocultas. Es un tema que especialmente en medio de la pandemia tenemos que agarrar de frente y discutir por qué vamos a tomar ese modelo, un avance más en un extractivismo y una reprimarización de la economía. Te agradecemos muchísimo, Maristela, la comunicación. Les agradezco a ustedes y ojalá podamos dar este debate societal. Ya hemos dejado pasar muchas cosas en este país que se ha convertido en una suerte de laboratorio a cielo abierto de todos los modelos de mal desarrollo. No podemos dejar pasar esto, es necesario que la gente sea consciente de que acá, silenciosamente, calladamente, se quiere vender como la solución mágica a todos los problemas argentinos y a la recesión económica que estamos pasando, a esto que no puede traer más que nuevos problemas. Insisto, no es parte de la solución, sino más bien del problema que estamos atravesando. Muchas gracias. Gracias a vos, siempre un gusto intercambiar. Que tengas un buen día, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en Alerta Spoiler. Lo que te ocultan los grandes medios, lo tenés acá. Alerta Spoiler.